más relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Muy buenas noches, estamos dando inicio ya a lo que es una emisión más de Paranormal Frontera. Mi nombre es Gerardo Botello y me acompaña mi equipo de investigadores. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo está, gente? Soy Treviño. Aquí le paso el micrófono a mi compañero. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Luis Lozoya, aquí acompañándolos una vez más en una emisión de Paranormal Frontera. Muy buenas noches. ¿Quién más se presenta? Buenas noches, Jessica Talamantes. Esperemos que les guste el programa de hoy. ¿Cómo estás, Jessy? Buenas noches. ¿Quién más? Antonio. Buenas noches a todos los amantes de lo paranormal y lo desconocido. Yo soy Antonio y quédense y apaguen las luces y escúchenos. Esto es Paranormal Frontera. Muy buenas noches. Mi nombre es Lucía Hernández y espero que les guste este programa que hemos preparado para ustedes. Muy bien, Lucía. Y por último. Buenas noches, Alfonso Navarro, para servirles. Espero les guste y buena vibra para todos. Bueno, pues en esta noche tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar de las psicofonías. En esta noche vamos a hablar de psicofonías. De hecho, tenemos varios audios de psicofonías. No sé si alguien quiere iniciar con lo que es exactamente una psicofonía. Adelante, Trey. Una psicofonía es un fenómeno de voz electrónica mediante el cual se captan las voces de fantasmas, demonios o otro tipo de voces, ¿verdad? Sí. Esto se capta únicamente mediante ya sea cámaras fotográficas, grabadoras de audio o teléfonos celulares. Esto hay que aclarar que las psicofonías se logran captar con aparatos electrónicos. Así es. Como puede ser una grabadora, puede ser una televisión, sí. con señales, con cualquier tipo de micrófono que pueda captar frecuencias más bajas que el oído humano no capta, ¿verdad? Es por eso que incluso con cámaras de video también se puede, porque de hecho ayer estuvimos hablando que pudimos captar imágenes de fantasmas, se puede. Entonces esto sería la parte de audio de lo que es un fantasma, ¿verdad? Así es. En explicaciones sencillas. Mi querido compañero Jorge Treviño me mandó el día de hoy unas psicofonías. ¿De qué se tratan estas psicofonías? Antonio también me mandó unas. Sí, hay algunas sobre personas que son relativamente cercanas a los que graban los audios. Ajá. Por eso se toma como psicofonía, porque la persona lo reconoció. La persona lo reconoce. Ok, nosotros hemos captado varias, como tú has podido constatar, mi querido Jorge. Aquí tengo varias que Antonio me dio el día de ayer. Ahorita vamos a poner algunas. ¿Qué me tienes que decir de esto, Toño? De las psicofonías que me mandaste ayer. Pues son aparentes audios que en su momento no fueron hechas por ninguno de nosotros. De hecho, no las captamos, ¿no? De hecho, ni las escuchamos en ese momento. Y pues al final, analizando el material, se pudieron captar, los pudimos percatar de esos audios, de esas voces. Pues no provienen de ninguno de nosotros que estábamos en ese lugar en el momento, y de ahí viene el de dónde vienen estas voces. Son de alguien más, alguien que no estaba presente físicamente. ¿De qué parte vienen? Sí, ¿de qué plano? De hecho, hemos andado en las investigaciones que hemos realizado y muchas veces no captamos nada a la vista, ¿verdad? O no escuchamos nada en ese momento. Decía Antonio ahorita que cuando se hace la edición de estos videos y se hace el análisis de estos audios, es cuando logramos captar todo este tipo de cosas. ¿Qué puedes decir sobre esto, Trevi? Bueno, más que nada también hay que hacerle la aclaración a la gente de que no todo es paranormal. No todo es paranormal. Muchas veces puede llegar a cruzar señales de radio, sí. televisión o todo ese tipo de cosas. Por eso es muy importante notar, tratar de poner la atención al tono de la voz en las psicofonías. Sí, ¿de qué tipo es el murmullo? Porque por lo regular se escuchan murmullos, ¿verdad? O sea, tú te das cuenta más que nada cuando una persona... Sí, porque es diferente. Ajá. Es diferente, ¿no? Entonces, hemos estado de acuerdo todos en que una psicofonía, igual y a lo mejor por ese momento pasa un camión y distingues que es un camión. O sea, hay que usar el sentido común, como tú lo dices. Pero sí, nos ha tocado que andamos en las investigaciones y en ese rato, pues no escuchamos nada. Hasta que hacemos el análisis de todo este tipo de material, es cuando ya sale este tipo de material, como los que les vamos a mostrar ahorita. Hay unas psicofonías que tenemos aquí que son las que hemos logrado captar nosotros. Ahorita voy a poner una, no sé si estás de acuerdo, Alfonso, que también nos des una explicación sobre esto que hemos escuchado, que nosotros nos ha tocado grabarlo, ¿verdad? Claro que sí, pues más que nada nosotros en el momento es raro que lo escuchemos, que miremos, y siempre lo vemos al momento de analizar los videos. Lo analizamos, ahí nos damos cuenta de todo lo que nuestro oído no puede captar. Bueno, miren, ¿qué les parece si ponemos una de las psicofonías que hemos captado nosotros? ¿Está bien? Claro. ¿Les parece bien? Vamos a escuchar esta que tenemos preparada de aquí. Esta la bautizamos como psicofonía de una niña, de risa en un panteón, ¿verdad? Que fue grabada en un panteón de aquí de la localidad. Algo que me quieres, detalles que me quieres dar de esta psicofonía, Toño. Pues sí, visitamos un panteón de la localidad para investigar algunos relatos que nos habían dicho personas que viven alrededor de ese lugar. Y en el momento que andábamos ahí dando el recorrido y grabando, no nos percatamos de ese sonido de una niña, y hasta el momento de analizar el material ya nos dimos la sorpresa y es que escuchamos esta psicofonía. Vamos a escucharla, ¿qué les parece? Claro que escuchamos un murmullo, una risita de una niña, ¿no? Así se alcanza a captar, ¿verdad? Así es. Vamos a escucharla más detenidamente porque a lo mejor los radioescuchas no tuvieron la oportunidad de captar bien. Se escucha en los primeros segundos una risa de una niña, ¿verdad? Vamos a escucharla de nuevo. Sí escuchamos la risa, ¿no? Sí se escucha una risita, ¿verdad? Esta fue grabada aquí en Ciudad Acuña. Sí, ¿verdad? Sí, es en un panteón de la localidad. En un panteón de la localidad. Bueno, pues los teléfonos están abiertos para la gente que nos está escuchando ahorita. Teléfono de cabina 888-0258. Número de los mensajes 877-79-351-56 para que se comuniquen con nosotros. Fue un relato, historia que portarnos, o si ustedes saben de algún lugar donde se escuchen cosas, pueden hablarnos y nosotros, muy amablemente los vamos a atender, y si nos invitan podemos ir a ver qué pasa por ahí, ¿no? Claro que sí, podemos ir por aquellos rumbos para investigar, si tienen algún lugar que quieran que vayamos a checar, para ver qué pueden captar a nuestro equipo. Así es, que nos inviten. Oye, tenemos aquí otra psicofonía, Toño, una que se llama Psicofonía de Nada, en la casa de los, en la casa de los ritos. De los ritos. Nosotros bautizamos ese lugar como la casa de los ritos satánicos, pues en ese lugar nos comentaron los elementos de seguridad pública que ahí en el pasado se realizaron ritos satánicos. Es una casa aquí en Ciudad Acuña. Que tiene mucha energía, ¿no? Sí. Y a mí me ha tocado estar con mis compañeros en esa casa y de verdad que es de un lugar... Si nada más de verla ya te da te sientes la vibra, la energía. Se mira muy imponente. Sí, mira muy imponente, sobre todo por la forma en la que está construida. Claro, claro. Eso es lo que te llama la atención. Al verla luego, cómo está hecha. Entonces, ya estando adentro, es otra cosa. Y esta psicofonía se grabó. Y dame detalles de esta psicofonía. Sí, mira, estábamos en esa investigación al inicio del año pasado. Ajá. Entonces, realizando nuestra investigación utilizando varas de radiestesia. Para aquellos que no sepan lo que son las varas de radiestesia, vamos a explicar lo que es una. Son unas varas en forma de L que se utilizan para comunicar. Ajá. ¿Verdad? Y en el ámbito científico se utilizan para localizar agua. Pero también pues está el aspecto paranormal en que podemos comunicarnos, ¿sí?, con las entidades que estén dentro de esa casa y podremos recibir alguna respuesta mediante los movimientos de estas varas. Entonces, estando ahí ya casi por finalizar la investigación, preguntamos si quería que nos fuéramos, preguntamos a aquella entidad que estaba dentro de esa casa si quería que nos retiráramos y nos dio un sí, bueno, mediante los movimientos de las varas. Hay que aclarar los movimientos de estas varas, ¿verdad? Porque para la gente que nos está escuchando, para explicarles cómo funcionan estas varitas. Bueno, el funcionamiento de estas varas, al momento de hacer una pregunta, ¿sí?, si hay una respuesta, se puede responder nada más sí o no. Al momento de responderse un sí, se abren las... Estas varas giran giran hacia afuera. Hacia afuera. Y al momento de decir no, se cierran. Se cruzan las dos varas. Entonces, esta entidad nos contestó que sí quería que nos retiráramos. En ese lugar ya habíamos recibido, pues por decirlo así, ataques, golpes en el de hecho, me ha tocado, sí, me ha tocado, sí, sí. Pasos, de hecho, nos aventaron. De hecho, la investigación arrojaron. está en el sitio de Paranormal Frontera en Facebook, ¿no? Claro que sí. ¿Puedes dar la dirección para que si lo quieren ver? Claro que sí, es youtube.com/paranormalfronteramx. Es la investigación de la casa de los ritos satánicos. Esa investigación está muy buena. Si quieren verla, está disponible desde ya en el canal de YouTube. ¿Dando la dirección de nuevo? youtube.com/paranormalfronteramx. Ahí la pueden ver. Y esta psicofonía se grabó ahí. ¿Qué se escucha en esta psicofonía? Como decía, que nos pidió que nos retiráramos. Entonces, ajá, nosotros le agradecimos el hecho de que nos permitió estar ahí. Al momento de decir gracias, se escucha una voz desconocida que nos responde de nada. Y es lo que se escuchó. Y es lo que se escucha. Vamos a escucharla. Claro. Háblale, pues. Okay. Vámonos. Muchas gracias. Okay. Vámonos. Muchas gracias. Okay. Vámonos. Muchas gracias. Logramos escuchar claramente cuando tú dices muchas gracias, se escucha de nada, ¿verdad? Sí, de hecho, si pudieron escuchar bien, detenidamente este audio, ni siquiera permite que termine el gracias cuando ya está contestando. Te das cuenta que ya te está corriendo, ¿no? Ya está. Corriéndonos a todos. Contestando de nada. Vamos a escucharla de nuevo. Hay que recalcar que es cuando dice... Muchas gracias. Mi compañero, muchas gracias, dice de nada. Si hay un susurro, es un susurro, ¿verdad?, que se escucha. Al momento que dice Antonio, muchas gracias, se escucha de nada, pegadito. Vamos a escucharlo nuevamente. Vámonos. Vámonos. Muchas gracias. Okay. Vámonos. Vámonos. Muchas gracias. Okay. Vámonos. Vámonos. Muchas gracias. Se escucha claramente, ¿eh? Y hasta la captamos nosotros con el equipo que siempre llevamos. Entonces, se escuchó claramente que dice de nada. Sí, de hecho, en ese momento no escuchamos esa voz. Hasta que ya se hizo el análisis. Ya cuando estaba haciendo edición y todo eso. Claro que sí. Es cuando se escuchó y... Válgame, entonces se escuchó claramente. Vamos a ir un corte ahorita, pero invitamos a los radioescuchas que quieran comunicarse con nosotros. 888-0258, aquí está Jesse atendiendo los micrófonos, los teléfonos y el número para los mensajes de texto 877-793-5156. Mándanos algún relato. ¿Quieres tú participar en vivo en el programa con nosotros? ¿Quieres platicar con nosotros? Puedes hacerlo. Vamos a ir un corte y regresamos ahorita, ¿eh? De vuelta aquí en el programa Paranormal Frontera. En esta noche estamos hablando de psicofonías. ¿Nos quieres decir algo, Alfonso? Claro que sí. Hace poco tiempo nos hicieron la invitación a Saltillo en una clínica de salud mental. Sí. Incluso ahí recibimos agresiones físicas y una psicofonía que nos corrió. Así como se escucha, nos dijo váyanse. De hecho, la investigación está también en... Así es, ahí lo pueden encontrar. En el canal de YouTube. En... Y... De hecho, aquí tenemos la psicofonía. Pónselas. La tenemos aquí. Vamos a escucharla. En realidad es algo impresionante. Exactamente. Impresionante. Vamos a escucharla. Impactante. Vamos a escucharla. Váyanse, ¿verdad? Así es, se escucha muy claro. Vamos a escucharla de nuevo, a lo mejor la gente no alcanzó a captar el sonido. Está pegado varias veces. Sí, de hecho fue el segundo uno. Sí, ¿verdad? Exactamente. Vamos a checarla detenidamente, ¿sale? Vamos. Paranormal Frontera. Thank you. escuchamos que dice váyanse. Pues sí, así claramente, pues al parecer la entidad que se encontraba ahí pues ya no quería que siguiéramos, ¿verdad? Que lleváramos a cabo nuestra investigación. Esto fue en una clínica de salud mental en Saltillo. Sí, ahora obviamente omitimos nombres, ¿verdad? Por respeto a las personas que nos dan oportunidad, pero fue en una clínica de salud mental en Saltillo, fíjate. Sí, entonces... Hoy en día está en función como oficinas, pero antes era una clínica pues de salud mental. Fíjate, entonces algo que quieran agregar antes de pasar a las siguientes psicofonías. Nada más quiero mencionar que donde se escuchó esa situación, donde la captamos, fue en el mismo lugar donde recibimos esos ataques que mencionó nuestro compañero aquí, Alfonso. Esos ataques físicos donde nos arrojaron algunos objetos, ¿verdad? Y pues ese es el fue el área donde hubo más actividad paranormal. De hecho, aquí tenemos una que dice: no digas mi nombre. Esa nos da, ¿me puedes dar algunos detalles? Sí, mira, nuestro compañero camarógrafo Jorge Treviño iba caminando por uno de los pasillos que nos estamos solo. Nos referimos a esta bodega, ¿verdad? Sí, a esta clínica. Ah, es una clínica. Ex clínica de salud mental. Él iba caminando solo, sí, y de repente iba a entrar al otro cuarto, a la otra oficina, sí. Cuando él, por motivos desconocidos, él se regresa, y al analizar el material, en ese momento se escucha una psicofonía muy clara de una mujer que pues apenas que escuchen las personas, ¿verdad? Sí, para que vean lo que dice, porque está muy clara esa psicofonía. Dice: no digas mi nombre. Así dice. Dice más cosas, pero es el nombre que yo le puse. Ok. Quiero recalcar que estas psicofonías las hemos captado nosotros, o sea, no son de bajadas de otras investigaciones, no, son de investigaciones que a lo largo del tiempo se han hecho, ¿verdad? Entonces vamos a checarlas, ¿sale? Órale, pues. Respeten, por favor, ¿verdad? Así dice, se oye la voz también como de una niña. No digas mi nombre. Infantil. Es una voz infantil, ¿verdad? Sí. O sea, no vamos a, porque sí, si decimos es niño o niña, no vamos a saber si es niño o niña. Vamos a aclarar, es una voz infantil, ¿verdad? Sí. Dice, ¿cómo, Trevi? No digas mi nombre, y al final dice, respeten, por favor. Vamos a escucharla de nuevo. Sí. ¿Okay? Come on. al último, ¿no? Dice, respeten, por favor. ¿Verdad? Sí, se escucha al último solo el por. Sí. Como que se ahoga el como que se ahoga la voz. Así es. Esto de veras es un hecho impresionante, ¿no? Impresionante. Sí, cabe recalcar que los perros estaban ladrando fuerte. Y eso es señal de que los animales son más sensibles que los humanos. Sí. Y alcanzan a percibir lo que nosotros no percibimos. Sí, de hecho, de esto hay un ejemplo. Igual y nos vamos a salir un poquito del tema, pero antes del tsunami acá en Asia, muchos animales corrieron de donde estaban, o sea, de las partes donde ellos viven. Sí, actuaban nerviosos. Actuaban nerviosos y se fueron de donde estaban. Entonces, días después fue que ocurrió esto. Y de esta manera también explicamos lo sensible que son los animales, ¿no? Que también captan otras cosas que nosotros no. Así es. Vamos a ir un corte, Trevi. Invita a la gente que nos siga escuchando. Sí, por favor, síganos escuchando aquí en la mejor FM 95.5 y llamen a los teléfonos de cabina, por favor. 888-0258 y los números de mensajes de texto 877-79-351-56. Pueden llamarnos, tenemos abierto ahorita el Facebook de la estación. También pueden ahí comunicarse con nosotros. También está abierto el Facebook de Paranormal Frontera. Así es. ¿Cuál es? Investigaciones-Paranorm-Frontera. Ahí también pueden comunicarse con nosotros. Sí, así es. Vamos al corte, regresamos. Hoy estamos hablando de psicofonías, así que si quieres platicar con nosotros o aportar alguna historia o algún comentario que tú tengas, puedes comunicarte con nosotros. Vamos al corte. Vámonos. Estamos de regreso. Invitamos a la gente que nos quiera marcar ahorita. Los números de cabina están completamente disponibles. 888-0258. Acá está Jessy atendiéndolos. ¿Verdad que sí, Jessy? Pásale el micrófono, Jessy, para que nos invite también a que nos escuchen. Bueno, yo exhorto a todos los radioescuchas que nos marquen, que cuenten sus historias, sus experiencias. También que nos den su punto de vista. ¿Qué les parece el tema de hoy? Si tienen algo. Un relatito por ahí que nos quieran contar. Que aporten algo al programa también. Así es. Órale, pues. Tenemos más psicofonías, Alfonso. A Lucy. ¿Tenemos más psicofonías, Lucy? Sí. La psicofonía que vamos a escuchar a continuación se dio en una investigación que fuimos a hacer aquí en una colonia de la ciudad, ¿verdad? Sí. La gente platica que en esa casa, pues, falleció un señor que tenía unas costumbres muy, pues, raras, ¿verdad? Raras, diferentes, curiosas, para ellos. Estrafalarios, ¿verdad? Ajá. Pero lo curioso fue que al momento, pues, de investigar, pues, no nos dimos cuenta, sino al momento de checar el material, ¿verdad? Pues, pudimos escuchar la voz de un niño que al parecer decía papi. Y, pues, la verdad, sí sentí así como emociones. ¿Tú sentiste algo cuando pasó eso? Bueno, en realidad, a mí no me dejaron entrar a esa casa. Algo no me permitió entrar a esa casa, pero okay. Pues mis demás compañeros sí pudieron. Entonces vamos a escucharla, ¿sale? Sí. ¿Qué dice la psicofonía? Papi. Papi, vamos a escucharla. Muy tenue, ¿verdad? Muy tenue. Pero pues, se escucha como si estuviera muy lejano. Pero se alcanza a distinguir que dice papi, como si gritara, ¿verdad? Sí, se escucha muy a lo lejos, pero pues cabe destacar que los perros se volvieron a escuchar. Ellos son unos animales muy sensibles, ¿verdad? que pues sienten todas esas cosas, ¿verdad? Tienen su sentido más desarrollado. Vamos a escucharla de nuevo para lograr captar más detenidamente eso, ¿sale? Vamos a escucharla. Paranormal Frontera. Está de veras impresionante. Impresionante. Pues sí, me imagino que debe haber sido algún fantasma que le estaba queriendo hacer compañía. Pues que imagínate, si escuchándolo. Sí. Imagínate escuchándolo. De hecho, porque en raras ocasiones hemos llegado a captar algo nosotros. Y más que nada, que es la voz de, al parecer, un niño pequeño. Que dice papi. Fíjate, entonces, bueno, pues invitamos a la gente. A que nos llamen los radioescuchas, teléfonos de cabina están completamente disponibles, es 888-0258, número de cabina. Para la gente que nos escucha a través de internet, en el interior del país pueden marcarnos al 01-888-877, no es 877, 01-877-888-0258. Así que, comuníquense conmigo. ¿Algo que quieras agregar, Alfonso? Sí, pues que esa casa está muy tétrica por dentro, porque tiene un altar donde tenía bastantes santos, no sé, era muy devota la persona que vivía ahí. Acá nos empieza a saludar a la gente a través de Facebook, dice Miguel Ángel Jaramillo, dice, está bueno el programa, saludos. Dice Carmen Santibáñez Rodríguez que sí, es el programa, es toda la semana, sí, es toda la semana. De 10 a 11 de la noche estaremos ya con este programa. Iniciamos el día de ayer y bueno, esperemos que gracias a ustedes este programa se mantenga durante mucho tiempo, ¿verdad? Porque es lo que queremos y pues cada día vamos a estar hablando de un tema diferente. Hoy estamos hablando de psicofonías, ayer hablamos de fantasmas y como tal, pues bueno, tenemos psicofonías para esta noche y las vamos a estar mostrando. Adelante. No, pues nomás recalcar que escuchen, se escucha despacio, pero al fondo se escucha donde dicen papi, una voz de un niño, o sea, algo impresionante. Se escucha claro, así que hay que tener muy al pendiente todo esto y de veras que es impresionante. Vamos a escuchar la que tú me dijiste, Trevi, la de no digas mi nombre, respeten por favor. Se escucha de veras impresionante. Así es. Tú yo estabas grabando, ¿verdad? Sí, tú estabas yo estaba grabando. Tú andabas en la colega, porque quiero, dentro del equipo de Paranormal Frontera, Jorge Treviño es camarógrafo. Es camarógrafo, entonces yo quisiera que nos dijeras a todos los que estamos aquí presentes y a los que nos escuchan, ¿qué sentiste en ese rato? Mira, en ese momento cuando yo iba caminando hacia la otra parte de la oficina, obviamente en el video se ve que está una puerta de cristal. Entonces yo veo mi reflejo y pues me da, siento pavor ir solo yo. Entonces en ese momento yo decido regresarme junto con una sensación de escalofrío. Decido regresar a donde estaba el resto del equipo. Al momento de yo abrir otra, a unos más donde estaba el equipo, es donde se escucha la voz infantil. Se siente miedo al verificar el video. Estaba lloviendo, me dicen, ¿verdad? ¿Ese día? Ah, está, okay. Oye, entonces sí te dio escalofrío. Sí, te dio escalofrío. Sentí una sensación rara. Vamos a escucharla, ¿qué les parece? Sí, me impresionó mucho esa psicofonía. ¿Vamos a escucharla? Órale, vamos. Bueno, escuchamos ahí que dice claramente, no digas mi nombre, respeten por favor. ¿Qué siente la gente que se comunique? Que se comunique, ¿qué siente escuchar todo esto, no? Sí, nosotros estamos aquí escuchándolos y eso que estamos en grupito, estamos con se siente la vibra y se nos pone la piel chinita. Aunque no tenga nada que ver con lo que tratamos el tema de hoy, pero comuníquense para darnos su relato. No necesariamente tienen que, es que a lo mejor la gente no habla, o no nos quiere hablar porque porque a lo mejor no han escuchado nada, pero no necesariamente tiene que hablar de psicofonía, ¿no? Sí, exactamente. Si tiene algún relato, adelante. Oye, fíjate que aquí nos manda un mensaje y dice, así como está el tiempo, está lloviendo ahorita. Dice, así como está el tiempo, dice, está más tenebroso el programa, me gusta. De parte de Sandra de los Altos. Un saludo a Sandra de los Altos, que de los Altos de Santa Teresa, que se reporta. Gracias por escucharnos, Sandra. Y fíjate que tiene razón, así como está el tiempo y escuchando esto, se presta. Da miedo. ¿Verdad? Bueno, pues invitamos a que se comuniquen con nosotros, 888-0258. Que se comuniquen y nos digan qué es lo que opinan y todo. ¿Esto dónde pasó, Trevi, esta psicofonía? Eso fue en la clínica de Saltillo. Esto fue en Saltillo. Las oficinas. Está impresionante. Oye, ahorita vamos a ir a un corte y tenemos más psicofonías. Vamos a prepararlas ahorita, en lo que vamos al corte, y invítanos, Trevi, a que nos sigan escuchando. Sigan, por favor, comuníquense el número de cabina. Que sigan comunicando con nosotros, Jorge. Sí, por favor, no tengan pena, comuníquense, adelante. Si no quieren decir su nombre, no hay problema, pero cuéntenos su historia. Y pues que nos digan qué es lo que quieren. Algo nos ha haber pasado a todos siempre. O sea, esto es de ley. Vamos al corte y regresamos. Vámonos. Aquí en la en Paranormal Frontera a través de la Mejor FM. Tenemos un saludo, Jessy. ¿Quién nos habló ahorita? Bueno, es un muchacho que nos pidió que no lo pasáramos por radio. No voy a decir su nombre, pero él sabe quién es. Viene del Río, dice que venía de Sonora y que apenas acaba de tener señal. Ajá. Nos felicita a todos y también que se escucha muy bien con la lluvia este programa. Entonces, bueno, un saludo, pues saluditos. Por la gente de Sonora Tech, ¿verdad? Así que nos escucha, gracias. Vamos ahorita a preparar una psicofonía. Explícame esta psicofonía, Jorge. Sí, mira, lo que pasa son unos chavos que se dedican a lo mismo que nosotros, que es la investigación paranormal. Ellos están grabando en un colegio y en una parte del video se escucha una voz que no tiene, no la entienden, ellos no la entienden. Sí. Entonces, pues si la gente tiene alguna manera de saber qué es, pues adelante, que se comunique con nosotros. Más o menos empieza en el segundo 59. Así es. De la investigación, como hasta el minuto 23. Hasta el 1 minuto 23 segundos. Vamos a escucharla, ¿sale? Vámonos. Eso es para subir al terrado. Ahí se escucha la voz, ¿verdad? Ahí se escucha la voz. Ahí se escucha la voz, vamos a regresarle un poquito, Jorge. Sí, se escucha entre una voz o un gruñido. Ahí. Si es una voz, no se entiende. Ah, vamos a escucharle, ¿no? Esa. ¿Verdad? Eso. Ah, vamos a escucharla. Ahí va. Esa. Eso es. Eso es lo que se escucha hoy. Más adelante también se escucha algo, Jorge. Se vuelve a repetir, nada más. Se vuelve a repetir. Bueno, vamos a escucharla y y regresamos nosotros con nuestros mensajes. Se escucha nuevamente. Mira, eso es para subir al terreno. Fíjate, es raro, ¿no? ¿Cómo esto se puede captar con aparatos? Y más porque lo podemos decir que los hemos captado nosotros, ¿verdad? Exactamente. Tenemos aquí saludos. ¿Gustas leerlo, Toño? Claro que sí. Dice, está padre tu programa. Mi historia está de terror. En mi cuarto se aparecía una niña vestida de blanco como 2 meses seguidos hasta que un día me dijo que si me dormía ella se volvería mi peor pesadilla. Hasta que empecé a rezar y ya casi no se aparece, pero a veces la siento. Y ya no siguió el mensaje. Llegó corto el mensaje. Llegó corto el mensaje. Entonces a esta persona se le aparecía una niña vestida de blanco 2 meses seguidos y que le dijo que si se dormía se volvería en su peor pesadilla. Ah, qué miedo. Así es. Oye, vamos a invitar a la gente que nos siga llamando, Jorge. Hay que invitar a la gente, lo que preparamos aquí, otra psicofonía rapidito. Sí, sí, que se comuniquen al teléfono en cabinas 880258. ¿Y cuál es el número de mensajes? Es el 877-79-351-56, 877-79-351-56. Ese es el número para los mensajitos de texto, para que se comuniquen con nosotros y nos digan que quieran aportar algo al programa, ¿no? Pueden comunicarse. Y pues bueno, vamos a preparar aquí otra psicofonía rapidito. Bueno, también es necesario mencionar que a veces cuando uno deja, pues no sé, la grabadora en record y tienes tu o tu cassette grabando, muchas veces puedes captar las psicofonías ahí. La puedes dejar grabando y te puedes retirar de tu casa y cuando llegas la puedes escuchar y a ver, a veces descubres unas sorpresitas por ahí. Tenemos aquí una que dice, hoy me levanté. ¿Y cuándo me levanté? ¿Eso es lo que dice, Jorge? Sí. Vamos a escucharla, rapidito. Vamos a escucharla. Esta está corta, ¿verdad? Dice, hoy me levanté, ¿y cuándo me levanté? Sí. Le pasamos aquí el micrófono a Antonio, porque nos va a dar aquí explicación sobre esta psicofonía. Dice, psicofonía tomada de un contestador telefónico, en la misma se escucha claramente la voz de un hombre diciendo, hoy me levanté, ¿y cuándo me levanté? En ese momento se corta la comunicación. Lo raro es que la persona que está hablando en su propio contestador telefónico habla, había fallecido. Órale. Así es, se comunicó desde el más allá. Fíjate. Vamos a escuchar la psicofonía de nuevo, ¿qué les parece? Sí, adelante. Dice, hoy me levanté, ¿y cuándo me levanté? Esta fue grabada en un contestador telefónico. Así es. Vamos a escucharla. Ahí está, fuerte la psicofonía, ¿eh? Yo me levanté. Imagínate, es que el simple hecho de levantarte tú o llegar a tu casa y poner la grabadora telefónica a ver quién te llamó y encontrar algo así, imagínate. Y más de una persona que ya sabes que está fallecida. Y la onda es que le encuentras ahí el parecido a la voz y dices, oye, pues es persona tal y ya falleció. Sí. Está fuerte. Imagínate la reacción de la persona. Vamos a no sé si estén de acuerdo en que pasemos algunas de las psicofonías que hemos grabado nosotros. A lo mejor la gente no nos va sintonizando apenas y me gustaría que pasáramos alguna. Sí, pasamos. ¿Cuál te gustaría que pasáramos, Jorge? La de Papi. ¿La de cuál? La de Papi. La de Papi. Vamos a escuchar esta que dice Papi, a lo lejos, dice, ¿verdad? Vamos a escucharla. ¿Esta la captamos en dónde? En una casa en una casa aquí en Ciudad Acuña. En una colonia aquí en Ciudad Acuña. Sí, sí. Vamos a escucharla. Frontera. Dice Papi a lo lejos, ¿no? Se escucha que dice Papi. Escucha a lo lejos, a lo escucha lejos. Escucha, dice Papi. Vamos a escuchar esta que es la risa de una niña en un panteón, aquí en... En un panteón aquí en la localidad. Aquí en Ciudad Acuña. Así es. Vamos a escucharla, antes de retirarnos, ya nos quedan 2 minutitos. Antes de retirarnos, vamos a escuchar esta psicofonía. Vamos. Paranormal Frontera. Bueno, pues ya es una risita, ¿verdad? Una risa. Fíjate, ya llegó aquí el mensaje completo, Antonio, al parecer llegó completo. Bueno, como decía, que la historia de que es en su cuna niña como 2 meses seguidos, hasta que un día me dijo que si me dormía ella se volvería mi peor pesadilla, hasta que empecé a rezar y ya casi no se aparece, pero a veces la siento a un lado de mi cama. De hecho, de esto hablábamos ayer, Lucy, ¿verdad? ¿Qué explicación le podrías dar aquí a...? No dice si es hombre o mujer, ¿verdad? Al parecer es una niña en el mensaje, ¿verdad? La que se le aparece a esta persona. Ajá. Como lo dijimos, puede ser un fantasma o un espíritu. Por lo general, los fantasmas que se aparecen en ciertos lugares son porque los frecuentaban más. Igual y esta persona pues llegó a vivir ahí y pues falleció lamentablemente. Bueno, pues es lo que se puede explicar. ¿Tenemos otro mensaje, Toño? Sí, dice, hola, felicidades por su programa. Una vez venía del lado de la presa para el centro y en los rieles se me apareció un niño en la carretera. Me bajé de mi carro y no era nadie, como a las 11:40 de la noche. Y en pláticas he sabido que varia gente lo ha visto. Eso fue como hace 8 años. Y pone aquí de nombre Tony. Sería bueno ir a investigar, Tony. ¿Qué te parece, Tony? Me parece interesante programar una ida para allá. Ahí en esos rieles. Claro, ¿verdad? Que sí. Asimismo, queremos invitar a toda la gente que nos escucha. Pueden invitarnos, y si les ha pasado algo en algún lugar, pueden invitarnos para que vayamos a investigar. Esto lo hacemos de la manera más seria. Tenemos equipo para hacer todo esto. Y bueno, ya nos retiramos. ¿Algo que quieran agregar antes de irnos? Pues que esperemos que les haya gustado este programa que preparamos, ¿verdad? Y que pues para que la gente crea que todo esto, lo vuelvo a repetir, existe, y aquí traemos las pruebas para que no quede ninguna duda. ¿Algo quieres agregar, Alfonso, antes de despedirnos? Sí, pues que nos sigan sintonizando mañana, vamos a estar con al 100. Mañana vamos a estar hablando sobre qué? Vamos a estar hablando sobre el fenómeno poltergeist. Vamos a estar hablando mañana sobre esto. ¿Algo quieres agregar, Jorge? No, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Pierdan el miedo. Llámenos, comuníquense, por favor. Cuéntenos su historia. Sí, que nos cuenten su historia. Adelante. Lo más que nos sigan sintonizando, que nos hablen, nos llamen a números de cabina, mensajes. Pierda el miedo. Aquí estamos para escucharlos. Vamos a escuchar Todo esto, si les llega a pasar algo o ven algo, cuéntenoslo, lo queremos saber. Vamos a leer el último mensaje para retirarnos, Toño. Sí, dice, hola, una vez mi hermano y yo mirábamos una niña en la casa donde vivíamos y hasta la fecha se sigue apareciendo en la casa de los vecinos, se mete a su casa. Que nos digan la dirección, ¿verdad? Bueno, amigo, agradeceríamos que nos mandaran la dirección de esa casa, por si acaso quisieras que fuéramos a realizar una investigación, o si pudieras comunicarte con nosotros para darnos más detalles. Ahorita que viene. Ya nos vamos. El día de mañana vamos a estar hablando sobre el fenómeno poltergeist, ¿verdad? Sí. Nos vamos. Nos esperamos mañana aquí en punto de las 10 de la noche en el programa Paranormal Frontera. Gracias por escucharnos. Yo sigo aquí en cabina. Voy a estar ahorita programando algo. Pero este programa mañana en punto de las 10 de la noche, ¿sale? Vámonos.